Para aquellos que decían que había abandonado el blog de vidasenred.com, que sepáis que he vuelto. Estoy escribiendo y la experiencia está siendo muy grata. Esto es como todo, te vas animando. De hecho, ayer tuve una experiencia, que la tenéis en vidasenred.com, y es que tuve que salir a dar soporte, bueno, a dar soporte no, más bien a un tema técnico de una extracción de datos a un cliente en Móstoles. Y yo llevaba la Surface Go con la idea de hacer ahí, emular esos viejos tiempos de vida en movilidad. Y mira tú por dónde, al final no saqué de mi maletín la Surface Go. Sí tuve el Fold en la mano en todo momento y me dediqué a escribir sin parar. Y me di cuenta de lo cómodo que son los teclados virtuales nuevos, los teclados en pantalla. En el caso de la Fold 2, con la pantalla abierta, en su modo desplegado, pues con los dos pulgares escribes a toda pastilla. Y estuve escribiendo entre reflexiones personales y lo que estaba viendo y lo que estaba pasando en cada momento, pues escribí una buena parrafada. Y lo segundo que me gustó fue que después de copiar... El texto lo escribí en la aplicación de notas de Samsung. Después de escribir el texto, utilicé la aplicación Blogger, que es una aplicación que es con la que publico el contenido, y subir una foto, que antes era un poco más rollo. Claro, hace muchísimo tiempo que no utilizo la aplicación de Blogger para subir contenido. Pues pude subir la foto con muchísima comodidad. Así que escribí un texto más o menos largo, por lo menos largo para lo que es escribir desde un teléfono móvil, con su foto correspondiente, que me gusta mucho eso de ilustrar los posts. Y lo tenéis en vidasenred.com. De lo siguiente que quería hablaros es, obviamente, del mundo Surface. Mundo que creo... Ya sabéis que cuando me da por algo, me da por algo. Pero es que creo que el mundo Surface está muy desaprovechado y se habla muy poco. Por ejemplo, igual que la Fold, la Samsung Galaxy Fold, creo que se habla muy poco. ¿Por qué? Pues son productos innovadores. Seguro que ahora Apple anuncia un nuevo iPad y todo el mundo se vuelve loco. Cuando con un iPad de 4 años te va a dar un servicio fantástico. Y esencialmente es lo mismo, es decir, no hay innovación. Pero yo creo que una Surface es un pelotazo de dispositivo y creo que un dispositivo como el Fold es un pelotazo de innovación. Igual que creo que Samsung DeX, aunque a mí no me satisface, creo que es el camino a seguir. Pero bueno, recopilemos. He anotado una serie de reflexiones, que las tenéis por cierto en vidasenred.com, sobre el mundo Surface, en concreto Surface Go, ¿no? Y Windows, importante. Bueno, lo primero es el asunto de los procesadores y el asunto del hardware en general. Yo creo que en el afán de vendernos procesadores cada vez más potentes, en lugar de optimizar los sistemas operativos para que todo vaya más fluido, estamos, en muchos casos, comprando hardware muy potente que luego lo infrautilizamos. Y esto es más que probable. La Surface Go que yo tengo tiene un procesador Intel Gold, que yo no había oído hablar nunca de ese procesador. Un procesador que creo que son 1,6 GHz, doble núcleo, una cosa súper... A ver, modestita y normal. ¿Qué pasa? ¿Que tarda un par de segundos más o un segundo más en abrirse alguna aplicación? ¿Que tarda 3 segundos más en arrancar desde cero? En fin, es mínimo. Pero estaba yo usando ahí la Go, que la estoy usando bastante, y mira tú por dónde me pongo a usarla conectada a su cargador, que tiene un cargador muy chiquitito, como el cargador de un móvil, es muy cómodo. Y de pronto veo, pues lo obvio, ¿no?, que cuando Windows está tirando de batería, pues el procesador se adecúa para moverse de manera más eficiente a nivel energético, con lo cual va un poquito más lento. Pero la conecto al cargador y aquello va que vuela. Me parece curioso. No es el plan ahora de comparar el iPad con la Surface, porque yo creo que el iPad, hay muchas categorías en las que gana la Surface, y también estoy convencido de que el iPad, para una grandísima cantidad de gente, el iPad va a cubrir totalmente sus expectativas a nivel de informática. Y me refiero a uso profesional. Por ejemplo, un abogado, un profesor, un estudiante, seguramente con el iPad estén 100% cubiertos. ¿Que alguna cosa podían hacerlo de otra manera? Sí, pero a nivel de trabajo, productividad y ocio, cubiertos. Pero una cosa, y además una cosa más donde el iPad gana es en el tema de batería. Que estaba poniéndome al día, porque sabéis que los de Microsoft, perdón, Microsoft, aprovecho para saludarle, esta puya es una puya de amigos, pues sacaron un modelo que se llama la Surface Pro X, que es un modelo con un procesador que ellos desarrollaron, que utiliza la tecnología, la arquitectura ARM. Este modelo yo creo que es muy interesante en muchas cosas, menos en el tiempo de emulación. Más o menos las aplicaciones de 32 bits funcionan, y ahora con el programa Windows Insider están emulando las aplicaciones de 64 bits, o lo que es lo mismo. Podrías utilizar cualquier aplicación. Esto es como los procesadores ARM de Apple. Lo que pasa es que la diferencia es que los de Apple utilizan Rosetta, que si tú no has leído nada, tú ni te enteras. Tú instalas el DMG, aquello funciona bien, aquello es estable, aquello va rápido, y no necesitas saber más. Pero si tú te compras una Surface Pro X y de pronto te das cuenta de que las aplicaciones de 64 bits van mal, o mejor dicho, no van, y que las de 32 bits van de aquella manera, pues lo más normal es que mucha gente pase por la tienda y lo devuelva. Esto es como el que compra un Chromebook pensando que es un portátil. Esto es un poquito más engañoso porque tú tienes Microsoft Edge, tienes Google Chrome, tienes Office 365, y dices tú, joder, pues aquí tengo de todo, ¿y por qué no puedo instalar esto? Ah, amigo, me sale un mensaje raro que no entiendo ni quiero entender. Así que ahora sale en Windows Insider emulación de aplicaciones de 64 bits. Muy bien, porque yo creo que la Surface Pro X es una especie parecido al iPad, más delgadito que la Surface Pro normal, pero con una batería mucho mayor, que es un punto débil, ¿no? A ver, 4 horas de batería o 5 horas, dependiendo del uso, para un equipo que mueve Windows 10 o Windows 11, no está mal, ¿no? Surface Go, el tamaño importa. Y la verdad es que llevar un dispositivo que es como una tablet, bueno, es una tablet de 10 pulgadas, pues oye, eso es comodísimo, no pesa. Y otra cosa muy importante, un dispositivo de 10 pulgadas lo puedes utilizar en el metro con una mano de forma discreta y de forma que si se te cae lo agarras rápido. Quiero decir, el agarre es mucho mejor. Otra cosa, Windows 10 y 11, por cierto, en la Surface Go con procesador Intel Gold no se puede actualizar a Windows 11. En cambio, la Surface Pro 7 sí la he actualizado a Windows 11. Estoy muy contento con el desempeño, con la parte estética, pero hay algunas cosas que tengo que hablar ahora de Windows 11. Surface Pro me parecen dispositivos portátiles ideales para la creación de contenidos, sean cual sea tus necesidades. Una cosa con la que estoy muy contento es con WhatsApp en su versión de escritorio para Windows. Estoy muy contento. A ver, yo hasta ahora mismo, hasta hace nada, yo usaba WhatsApp versión web. Con lo cual, para enviar mensajes y notas de audio y mandar una foto, va que chuta, y tienes la ventaja, que es una cosa que yo aprendí con el Chromebook o con Chrome OS, que para qué instalarte una aplicación habiendo una versión web. Liberas el equipo de archivos de instalación y la satisfacción es la misma. Pero con WhatsApp escritorio puedes hacer llamadas y videollamadas. Y ya lo he probado y está muy bien. Está muy, muy bien. Los micrófonos de la Surface son muy buenos, con lo cual, por ejemplo, esta mañana he hecho una llamada con mi madre, perfecto. El otro día una videollamada, también fenomenal, y las cámaras son muy buenas, por cierto. Así que estoy muy contento con WhatsApp versión escritorio, y eso hace que la Surface sea lo que debió haber sido con Skype y nunca fue. ¿Por qué? Porque yo creo que Skype es una gran aplicación, pero ya no todo el mundo utiliza Skype. Aquí en España todo el mundo usa WhatsApp. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene teléfono. La integración de teléfonos Android Samsung, teléfonos Samsung con Android y Windows 10 y Windows 11 es fantástico. ¿Por qué? Porque tú a veces estás haciendo algo y quieres leer una notificación, sueltas el portátil, en este caso la Surface, y abres el teléfono. Aquí no. Si ya lo tienes integrado, tus notificaciones las ves, las respondes desde tu escritorio Windows, que quieres pasar un archivo, una foto, pinchar y arrastrar. Está muy bien. Está muy bien. No sé si funciona con todos. Hasta donde he leído, creo que solo funciona con los teléfonos Samsung. Pero me parece un acierto esa integración. Y esto, aquí es donde te das cuenta lo mal que se venden esta gente. Y eso que Microsoft está mejorando mucho. Bueno, las aplicaciones Office 365. Otra cosa que está muy desaprovechada. Yo pago Office 365 anualmente, mi terabyte, y lo comparto con otros amigos. Me parece un servicio tener un terabyte, que ya tengo 800 y pico gigas ya ocupados. También es cierto que meto vídeo, pero me parece una integración muy buena. Y otra cosa que me gusta de Office 365 y de Windows es el tema del reconocimiento de voz o el dictado de voz a texto. Todavía tiene que mejorar bastante con los signos de puntuación y comas, que se supone que, pero es que funciona muy bien. ¿Vosotros os acordáis de una aplicación que se llamaba Dragon Naturally Speaking, que alguno compramos? Pues compramos la aplicación diciendo, oh, pues tú veías, te ibas al SIMO, a la Feria de Informática, y te hacían una demostración y tú flipabas, ostras, es que puedes dictar cartas, esto es muy ágil. Bueno, pues esto ya está integrado. Está integrado. O no sé cuántos de os acordáis de esa fantástica película que es la de Red de Mentiras, y al principio sale Russell Crowe, que es jefe de la CIA para Oriente Medio, y está con su manos libres Bluetooth, que no se lo quita en ningún momento de la película, dictando las notas de una reunión que va a tener con varios senadores que tienen para temas de seguridad. Eso me parece alucinante, me parece muy chulo, me parece chulísimo. Y eso lo tiene Windows. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánta de la gente de Windows aprovecha esta función? Porque yo he empezado a utilizarlo y, claro, redacto posts de Vidas en Red o entradas en mi diario que uso con OneNote de maravilla. Así que, cosas curiosas. Y ahora, sí, volviendo al tema de Windows 11. He actualizado Windows 11 en la Surface Pro 7. Una actualización que ha sido comodísima porque, bueno, ya tenía mis aplicaciones, pues por ejemplo Audacity y otras aplicaciones que tengo instaladas y funcionando de maravilla. El tema del aspecto ha mejorado, el tema de gestos ha mejorado, cambio de entre escritorios virtuales, entre pantallas, y el tema de la distribución de ventanas abiertas, que me parece una cosa súper chula. Ahora, pregunta. ¿Está justificado? Quiero decir, yo creo que podían haber hecho que Windows 10 tuviera esas mejoras de interfaz y ya está. En el fondo pienso, en realidad Windows 11 no es más que una actualización de Windows 10. Han cambiado la barra de tareas, han cambiado el tema, han metido algunos gestos y accesos directos para interfaces táctiles y ya está, pero no lo llames Windows 11. Bueno, supongo que los de marketing dirán, no, venga, vamos a vender la moto, porque esto ha sido una actualización de Windows 10 con mejoras estéticas y de gestos. ¿La recomiendo? Sí, la recomiendo. ¿Es estable? Sí. Hasta ahora ni un fallo y todo bien. ¿Y es más bonita? También es más bonita. ¿Es más útil? También es más útil. Es decir, todo es bueno. Pero no, todavía no veo tantos cambios. Estoy empezando a meterme en la página de documentos de Microsoft para leerme cosas y ver, oye, yo quiero sacarle partido. Es decir, tiene que haber alguna forma de exprimir esto, ya que se venden tan mal. Así que, amigos, no sé si os sigue interesando que hable de Surface y de Windows 11, pero yo creo que vale la pena investigar y seguir compartiendo estos temas. Por cierto, un saludo al señor Ángel, ministro plenipotenciario de Vidas en Red, que me ha regalado una taza muy chula. Lo he puesto en redes sociales, en Twitter, y los comentarios son, Converso, te estás quedando en el andamiaje. Sí, es verdad, se me nota mucho, ¿verdad? Y la otra cosa es que, claro, en la foto de la taza que me hizo el señor Lucas Terceiro, un gigante del mundo audiovisual, un gigante del mundo de la fotografía y una persona maravillosa, un tío generoso y friki y un gran fan de Vidas en Red. Lo que pasa es que tiene un low profile. Esta gente que consume Vidas en Red, que te manda unos correos muy interesantes o unos mensajes muy interesantes con sus observaciones. Y él fue el que me hizo el diseño de la taza y del sello y del pasaporte Vidas en Red y otras cosas muy chulas que ha hecho. Y él mismo me ha dicho, igual que otros, oye, vamos a tener que actualizar ese logo, porque bueno, vamos a consolidar el peso, vamos a ver si llego a los 79, que es la meta a seguir, y seguimos hablando. Así que, amigos, os deseo un fantástico día, un saludo a todos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, hasta pronto.